can a titty, ah, I can a titty titty, I can a titty, ah, I can a titty titty, I can a titty, ah, I can a titty titty, I can a titty, ah, I can a titty titty, I can a titty, ah, cara de cimarrón, cola de titty, cadera de acordeón, tetas de titty, con labio de riñón, pipí de titty, y cráneo de plutón, de aquí no titty titty, aquí no titty, ah, aquí no titty titty, brazos de boa, cutis de crea, enredadera negra, mete a brazos de boa, cutis de crea, enredadera negra, mete a aquí no titty, aquí no titty, cara de cimarrón, cola de titty, cadera de acordeón, tetas de titty, con labios de riñón, pipí de titi, el cráneo de Plutón, de aquella titi titi. Ah, aquella titi, ah, aquella titi, aquella titi, ah, aquella titi titi, aquella titi, ah, aquella titi titi, aquella titi, ah, aquella titi titi, aquella titi, ah, aquella titi titi, aquella titi, ah, aquella titi titi, aquella titi.